Escuchar y hablar. Hablar y escuchar. Saber lo que sabemos y distinguir lo que todavía no sabemos. Mostrar lo necesario para abrir un campo y dejar espacio en blanco para que lo llenen los demás. Difícil equilibrio, difíciles equilibrios. Pero quizás es nuestro reto, en este proyecto, porque la radio, cuanto menos esta radio, no debería ser pensable de otro modo. Hablar escuchando y oír hablando, oír hablando, hablar escuchando. Qué difícil es a veces mantener las dos ventanas abiertas al mismo tiempo. Tampoco puedo pensar de otro modo la actividad cultural o artística. Da igual en los dos casos. No hay música si no hay alguien que la escuche. No existe el cuadro si no hay quien lo mire. Lo hacemos los dos, tú que cantas y yo que escucho. Yo que canto y tú que escuchas. Si no podemos jugar a la vez, no hay música que valga. Y me pregunto también si es posible alguna acción educativa, enseñar alguna cosa a alguien sin que esto sea así. ¿Puede un maestro contar algo sin haber escuchado antes a su alumno? ¿Hay aprendizaje sin estar al mismo tiempo actuando? Me temo que no. Hablar escuchando y oír actuando. Esto es lo que ahora puedo decir. Callaré un rato y sigo aquí. Buenas tardes desde Valparaíso, buenas noches a Barcelona, que como sabéis este es un programa La Rosa y el Fuego que emitimos por streaming desde Valparaíso, pero esperamos que se escuche también desde Barcelona, porque nuestro objetivo es poner en relación con esta radio estos dos lugares, el lugar desde el que venimos y el lugar en el que estamos. Hoy haremos un programa en el que vamos a tratar cuestiones como la cultura y el arte, cómo afectan a la comunidad o cómo interpelan a la sociedad, pero desde un lugar para nosotros clave, que es el espacio de formación, ¿no? El espacio donde nos construimos, donde construimos y compartimos conocimientos. Para ello vamos a tener a Henry Serrano, de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Vamos a tener también a Manuel Sanfuentes, Floro, todo el mundo lo conoce como Floro, de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, y que también ya nos contará, porque es un proyecto que está en simbiosis con otro espacio, que es a Mereida, la ciudad abierta, ¿no? Tendremos también por teléfono a Uriol Fondevila, desde Barcelona, y pasarán muchísimas cositas por en medio. Somos Jordi Oliveras, Erika Sánchez, Xavi Esteban y Lluc Mayol. Empezamos hoy con La Rosa y el Fuego. Englobaría todo, estudiar arte y estudiar artes visuales en particular es optar por una vocación de vida. Como se trata de una vocación, los beneficios es un desarrollo personal, un desarrollo y un crecimiento y una inserción en la sociedad que permite que ésta pueda mejorar su calidad de vida. Es como aprender un nuevo idioma. Hay un público, ¿no?, que requiere y necesita de este campo, porque todo no se puede circunscribir solamente a cifras, a números, a ventas. En líneas muy gruesas, el arte es una necesidad. El arte es una necesidad, y el día en que el arte ya no lo sea, es tal vez porque ya no existe absolutamente nada. Los desafíos más importantes que nos hemos planteado como departamento es el vínculo con la sociedad, salir, romper esta cuarta pared y poder vincularnos realmente con el exterior. Bueno, íbamos escuchando estas voces que hemos sacado de la red, ¿no? Que son profesores y profesoras de la Universidad de Chile en un vídeo en el que explican un poco los deseos que mueven, ¿no? a la universidad, ¿no? para formar en artes. Tenemos hoy, os vamos a presentar en primer lugar, a Henry Serrano, que es profesor de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valpo. Más allá de que es la Escuela Municipal de Bellas Artes, y obviamente tiene una relación con todo eso, es que además la Escuela de Bellas Artes es vecina, o diríamos al revés, yo creo que el Parque Cultural desde donde emitimos es vecino de la Escuela de Bellas Artes, creo que estaba antes. El edificio no, pero el centro sí. Y hay muchas relaciones en este sentido. Con Henry hemos estado hablando mucho y no solo nos interesaba el que estuviera aquí para hablarnos de formación artística, en este caso, sino sobre todo por la dimensión que tiene esta escuela en relación al barrio, ¿no? Al barrio que rodea la propia escuela y que además es vecino del Parque Cultural. ¿Cómo podrías definir un poco, explicarnos un poco en qué consiste esta relación de permeabilidad con la vida del barrio? Sí. Teníamos, bueno, un problema con el micrófono, ahora bueno, sí se te oye. Suelto, sí. Hola, buenas noches, Barcelona. Hola a todos y todas. Paraíso. Sí. Te contaba sí, que la escuela tiene 56 años, ¿no? Y ha tenido un rol importante en el territorio vinculado con el parque, puesto que desde este recinto deja de ser cárcel, la escuela y sus alumnos tuvieron una participación activa en la recuperación de un antiguo espacio carcelario y su transformación en un centro cultural como es hoy día. Entonces, ahí tal vez podríamos decir que es el vínculo más directo, más histórico y más reciente que ha tenido esta escuela en el territorio y su vinculación con el parque. Sí, nos decías antes, nos comentabas como dos diría anécdotas que no son anécdotas, obviamente, pero dos aspectos directos, ¿no?, de esta relación con el barrio. Uno es con un club de fútbol y otro era una historia que nos ha gustado mucho, que era cuando alguien muere en el barrio, pasan cosas en la escuela. Ah, por cierto, sí. A ver, contar que esta escuela es una gran casona que tiene alrededor de 100 años y que durante mucho tiempo fue una casa patronal dentro de este territorio. Y cuando deja de tener esta condición de casa patronal, pasa a transformarse en Escuela de Bellas Artes. Esto hace que su volumetría, la configuración en ese territorio adquiera para el barrio, que es un barrio poco popular, que se llama el Cerro La Loma, actúe como un articulador entre las disciplinas del arte y la cultura y el barrio más popular. Uh-huh. ¿Y cómo ocurre esto? Tal vez lo más simbólico que te contaba yo era el vínculo con el Club Deportivo Estrella Roja, que es un club, exacto, popular de barrio muy de lo que yo llamaría el Valparaíso Profundo, ¿no? Uh-huh. Y esta escuela, digamos, tiene un rol articulador en eso, ya desde que configura y diseña, por ejemplo, las camisetas hasta que diseña el escudo del club deportivo, por ejemplo. Uh-huh. Va muy bien. Y si entramos ya más en cuestiones de formación, digamos, ¿cómo concebís la formación en la escuela? O sea, no es una universidad, no es una escuela oficial, es una escuela en la que la gente viene a aprender sin la pretensión de sacar un título. Por cierto, escuchaba como introductor contradictorio algunos comentarios sacados de la radio que hacían ustedes, y escuchaba a una chica que decía que la importancia del arte como una necesidad, y en esta ciudad y en este territorio nosotros concebimos la formación en arte uh-huh. casi como una urgencia. Claro. Y eso es para nosotros lo que marca la vocación de esta institución, porque eso finalmente es una escuela de donde la gente va a hacer, ¿no? A ¿Y, hacer, en, ¿y en qué se concreta? O sea, ¿qué enseñanzas hacéis? ¿O qué compartís? Sí, sí. Bueno, son tres disciplinas más fuertes, que es la escultura, el grabado y la pintura. Uh-huh. Y bueno, dibujo de la academia más tradicional hasta... en el último rato, que es nuestro vínculo con el parque, uh-huh. que es acercarnos al arte contemporáneo en su forma más pura y dura. Y llega un momento, un día, en que esa cárcel que teníais de vecina deja de ser cárcel, empieza a postularse como un espacio de cultura, ¿no? Y termina hoy en día en el parque cultural en el que estamos hoy aquí. ¿Cómo modifica eso? En la práctica, en el día a día, en la vida de la Escuela de Artes. Sí, sí, sí. A ver, tal vez tendría que tratar de contarles a los auditores que la ubicación de esta escuela está en un sector tremendamente popular, popular extremo, vinculado con pobreza, uh-huh. con pobreza de la más dura. Uh-huh. Eventualmente la aparición del parque hace precisamente que esta escuela tenga un rol directo de acercamiento y de formación con los jóvenes y con los niños del barrio, y ese vínculo que hace con los jóvenes y con los niños del barrio hace que se acerque cada vez más al parque cultural, en tanto en formación, en seminarios, y al final una escuela pequeña como esta tiene a 200 metros de ella la mejor infraestructura cultural del país, o una de las mejores. Bueno, hemos invitado hoy, hace un ratito hemos estado charlando con un par de estudiantes de arte. No eran estudiantes de arte de vuestra escuela, pero le hemos estado preguntando cositas. Vamos a escuchar qué nos decían. Mi nombre es Mauricio Vera, soy alumno de tercer año de la Universidad de Viña del Mar, estudiante de Pedagogía en Artes Visuales. Yo vengo de un modelo en el que no se me enseña a pensar, sino a producir. Eso es una realidad que también la vivimos en la práctica, donde el alumno trabajan a través del diseño, etc. Entonces yo solo entré a estudiar pedagogía en artes visuales para pulirme técnicamente, como aprender pintura, como las bellas artes. Pero en el transcurso de estos años me he dado cuenta que al final es más que eso, sino es parte de un proceso de reflexión, que la creación artística conlleva pensar, reflexionar, hacer crítica sobre la obra que se está haciendo, no necesariamente la técnica. Soy Oscar Alanda, estudiante de la Universidad de Viña del Mar, voy en tercer año en Pedagogía en Artes Visuales. Desde que nace, va aprendiendo siempre. Es un proceso que es siempre continuo, que no solamente existe que digamos, en matemática o lenguaje, como le toma más valor, a eso tiene más producto final. El arte visual es como un tema de entretenimiento, un ramo recreo, podría decirse. Entonces, tomar valor de cambiar esa visión de las personas, que ya no es un ramo donde los alumnos pasan la hora y dibujan y se recrean. Es el que existe el conocimiento. Tiene un valor tan importante, y yo creo que podría ser mucho más que a lo mejor que además asignatura, porque es más transversal. Yo creo que en las artes, no valorarlo como el tema del, a lo mejor el tema de la pintura, grabado, pero yo veo como mucho más allá, como una forma de vida, así como una, ese tema de una pasión, de que de como cualquier persona, de un agricultor, pongámoslo así, como ejerce un tema de labor con una paciencia, una pasión entre cada hecho que haga él, por ejemplo, hacer que su vida sea el arte. Bueno, después de escuchar a personas que están en ese momento, en el que están viviendo ese momento del que hablamos hoy, ese momento en el que nos formamos, ¿no? En el que empezamos como, estamos ya como llegando a ese momento de definición profesional, de vida, lo que sea. Queremos hablar con nuestro segundo invitado, un poco la segunda persona con la que compartimos la mesa hoy, que como os decíamos antes es Manuel Sanfuentes, que a partir de ya le llamaremos Floro, y que es profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso. Y más allá del mero hecho de que es profesor, que no es despectivo en ningún momento, pero más allá del hecho de que es profesor en esta escuela, lo hemos invitado por el hecho de que es en la Universidad Católica, en esta Escuela de Arquitectura y Diseño, se da desde hace mucho tiempo un ejemplo, un referente de un método de trabajo que también contempla un método, un sistema de vida muy concreto que vincula el aprendizaje en la escuela, casi yo diría en simbiosis, ¿no?, con otro espacio. Es un espacio que se generó hace ya bastantes años, que es Ciudad Abierta. Esta Ciudad Abierta en la que desde el primer día que supimos que vendríamos a Valparaíso se nos habló de ella y que hemos estado buscando y aún no hemos podido ir, y por eso te preguntaré ahora lo que te voy a preguntar. Es un lugar donde pasan muchas cosas de las que nos gustaría que nos hablaras. Precisamente por eso, porque nosotros no hemos ido, pero la gente que nos está escuchando tampoco ha ido, en la gran mayoría, ¿no?, sobre todo la gente que está en Barcelona. Nos gustaría que nos contaras de entrada, si alguien va hoy a Ciudad Abierta, a Ritoque, ¿qué se encuentra? O sea, exactamente, ¿qué puede encontrarse ahí, en este momento? Descríbenos el paisaje. El paisaje. Sí, no, pero antes estaba pensando que probablemente a la gente de Barcelona la pueda conocer la Ciudad Abierta, porque la primera exposición que hizo la Ciudad Abierta con la escuela, como en un contexto exterior, fue en Barcelona el año 96, para una exposición de la UIA. Entonces probablemente se presentó ahí y mucha gente la vio. Quizá, ¿con qué se encuentra uno? Uno se encuentra... quizá lo primero que uno se encuentra es como un espacio natural, muy natural, muy tampoco rural, porque una de las cosas significativas del lugar es la arena. Entonces es como una vida rural, un paisaje rural mezclado con este paisaje lunar. Uh-huh. Y paralelamente dentro de eso te encuentras con edificaciones hechas por este grupo de arquitectos que se llama la Corporación Amereida, un grupo de arquitectos y poetas que han construido este lugar y han edificado estas obras de arquitectura, obras de diseño, esculturas, un paisaje dibujado, se podría decir. Como quería hacer como una vinculación con lo que Totalmente. Contaba Henry, que encontré muy, muy interesante. Estamos hablando dentro del ámbito de la Católica del Paraíso, el mundo universitario, pero está ese otro mundo municipal, como de las bellas artes. Me acordé de un libro, no sé si lo conocen, de Adolfo Cuv. Es un autor chileno bastante interesante que escribió un libro que se llama La Lección de Pintura, uh-huh, que es un niño chico que va a la Escuela de Bellas Artes, pero de Viña. ¿Por qué lo cuento él? Porque él es un autor muy especial, formado en las Bellas Artes, pero vinculó siempre la realidad de la pintura con la escritura. Uh-huh. No les cuento la historia como sigue, lo pueden averiguar, pero un caso bien excepcional en Chile. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el vínculo, o sea, lo que genera la Ciudad Abierta y la escuela en un comienzo es una realidad también de dos cosas que son como esos oficios compartidos, como o quehaceres que van como en una dualidad, que es la relación entre la poesía y la arquitectura. Eso como que lo define bastante, o sea, ese es como el punto de partida. Estamos hablando del año 1952, qué sé yo. De ahí hasta el día de hoy, la Ciudad Abierta es del año 70, capitaliza un poco ese pensamiento de trabajar en común y llevar adelante podríamos decir, un escenario inaugural y propio que sea capaz de recibir esa complejidad del hacer que se desprende de introducir a la poesía dentro de las cosas que tú haces. Uh-huh. Bueno, ¿podrías poner algún ejemplo de cómo funciona esta articulación entre poesía y arquitectura? Sí, el otro día... tiene un ámbito como de cotidianidad, por ejemplo. La parte docente que tú me dices que, sí, que tengo en la universidad tiene relación con un taller de América, se llama Taller de Mereida, fundado en los años 60, mediados de los 60, por Godofredo Yomi y Alberto, que son los fundadores, el poeta y el arquitecto. Y ese taller es el que hacemos hoy día con poetas y arquitectos, y tiene una dimensión que reúne las dimensiones poéticas, la relación con el oficio y la cuestión americana. Esa hay una parte así como curricular, se podría decir, ese taller, que es como un gran seminario que se da una vez a la semana. Pero paralelamente, cada cierto tiempo hay momentos de actos, por ejemplo, actos poéticos. Y particularmente en este tiempo estamos haciendo una nueva obra en la Ciudad Abierta, en ciernes, podríamos decirlo, que se llama El Pórtico de los Huéspedes, que es un lugar que la Ciudad Abierta quiere construir para poder recibir a huéspedes. Siempre decimos que la Ciudad Abierta podría ser capaz de recibir a todos los oficios. Entonces ahí se hizo un acto muy con mucha gente, había muchos extranjeros, era un público bastante complejo, éramos nosotros con varios huéspedes, y fue un acto, por ejemplo, que habían cuatro lenguas, estaba el alemán, el francés, el inglés y el español. Nos juntamos en círculos, pero dentro de un gran trazado que los arquitectos habían hecho. Como que el espacio, pues se podría decir que hay como un espacio poético que tiene relación con esas directrices que pueden dar forma a lo que queremos hacer en adelante. Así. Muy bien. Vamos, igual que hemos hecho de alguna forma antes, vamos a escuchar, también hemos estado hablando con una persona hoy ponemos en lata las afectadas, ¿no? Las personas que no, queríamos también saber un poco la vivencia directa o una experiencia de vida directa en relación a esto que nos estáis contando. Y hemos estado esta mañana hablando con Muriel Toledo, que es una arquitecta de Valparaíso, que estuvo estudiando y pasó, y también estuvo en la Escuela de Bellas Artes. Mira, me está diciendo Henry Serrano, ¿sí? O sea, que es un ejemplo perfecto, es afectada por los dos lados, y que de hecho sí es verdad que ha dicho en nuestra conversación que había estado estudiando Bellas Artes, y que estuvo y que pasó por la Ciudad Abierta, por la Escuela de Arquitectura y Diseño, después pasó por Madrid incluso, y nos va a hablar un poquito sobre todo eso, cómo lo vivió. La Rosa y el Fuego, un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Hola, soy Muriel Toledo, nací en Valparaíso y estudié en la Católica de Valparaíso. Viví y estudié una temporada larga aquí. Estudié 2 años antes en el Bellas Artes y luego queriendo profundizar un poco dentro de la carrera de arquitectura, siempre me gustó la línea que tenía la Escuela de Arquitectura de la Católica, porque estaba muy vinculada a un espacio más creativo y a una carrera que, aún siendo técnica, le daba siempre una visión con muchas salidas a terreno de dibujar en la ciudad, con una formación que te involucraba en toda la amplitud de tu vida, que ahí aparece la Ciudad Abierta, con idas semanalmente. Todos los miércoles íbamos a Taller del Cuerpo, que es deporte al aire libre, y además con con mucha estudio en terreno dentro de esta ciudad abierta. Es que tengo un compañero de trabajo justamente de la Politécnica de Madrid. Bueno, tienes que ir a la Católica de Valparaíso porque ahí vas a entender. Porque la Católica hizo una exposición de los pizarrones en el Reina Sofía. Y era extraño, bueno, habían incluido otras escuelas de arquitectura, me parece que de Brasil y de otros lugares. Y estaba, la Católica expuso pizarrones escritos con unos dibujos de América, de esto de la inserción de la gente de América, tal vez te habrán contado algo. Y esta gente me miraba con cara de, ya, y ellos de la Politécnica, que son como mucho más estructurados y más técnicos, me miraban con cara de, uy, esto. Y les causaba gracia, o sea, decía que esto era como muy antiguo, así, época hippie, los años 60, todo esto de los manifiestos y cosas que eran como que ellos lo veían muy, muy, muy lejano. Y luego estuvo aquí, de visita, en la Ciudad Abierta, y me decía, claro, ahora entiendo todo, ahora me cuadra todo. Bueno, supongo que os encontráis a menudo con este prejuicio inicial de relacionar este tipo de prácticas, ¿no? También que provienen, obviamente, de los 60, literalmente, ¿no? O sea, esto empezó en el 60 y tantos, ¿no? Con prácticas, incluso podéis encontraros con valoraciones poco agradables en ese sentido, no sé si... Pero particularmente esos pizarrones eran una réplica de unas obras del 70. O sea, que no podían... No están hechos ahora, eso es una cosa curatorial de claro, Reina claro. Sofía. Sí, sí. Y se replicaron pizarrones de esa época. Pero esta distancia que hay entre esta especie de autoridad que algunas universidades más al uso... O que conocemos nosotros más en Europa, ¿no? En el que el conocimiento de una forma estructurada no incorpora absolutamente ninguna de estas formas de trabajo, de metodologías pedagógicas, así, ¿no? Os encontráis a veces con este tipo de valoración del trabajo que estáis haciendo, o has identificado esto que nos cuenta Muriel en alguna reacción que hayas tenido con colegas tuyos de otras universidades o alguna cosa así. ¿O te importa poco? O sea, pasa, pero es parte como del diálogo que uno tiene con las personas o con otras instituciones, qué sé yo. Son escenarios muy distintos. O sea, también hay que entender, no sé, Valparaíso, lo municipal, la precariedad también, como el, no sé, uno podría decir el arte de la tiza sobre la pizarra, por ejemplo. Probablemente pocas universidades hoy día en Chile quedan con pizarrón. Nosotros lo usamos porque, no sé, entre que es más barato, puedes dibujar mejor. Entonces también hay que entenderlo como en ese contexto y esas cosas se van constituyendo como tradición. O sea, no, eso no te obliga tampoco, pero sí es como un lenguaje, como que muestra las cosas a través como de ese lenguaje que es el dibujo, una cosa como elemental. Pero sí podemos tener como percepciones como distintas y está bien. Creo. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos ya con esta conversación con Henry y con Flor. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, Jordi, ¿qué estamos escuchando? Pues que vivan los estudiantes. Es una canción de Violeta Parra y era interpretada por Mercedes Sosa en esta interpretación que hemos oído. Y pensaba que iba, venía a cuento, estamos hablando de estudiantes, ¿no? Muy obvio, ¿no? Sí, pues que vivan hoy ellos. Hoy lo teníamos cantado que está caída. Bueno, esto un poco ahora va a ir un poco en los dos, ¿no? Como lo que estamos intentando es hablar entre, intentar buscar o investigar dentro de estas relaciones que hay entre la cultura, el arte, nociones como comunidad o sociedad en relación a eso, nos gustaría mucho, y empezaré preguntándole a Floro, porque para ellos la palabra, ¿no?, la poesía, si no lo entendió bien me corriges, pero es como un elemento central en la pedagogía, en la arquitectura que estáis, poniendo en marcha, ¿no? Entonces, por tanto, lo entendemos como que para vosotros este arte, ¿no?, la poesía en este caso, permea por medio de la arquitectura y llega a la sociedad. No sé si estarías de acuerdo en esta especie de desarrollo, ¿no? ¿O de qué forma crees que este arte realmente incide socialmente, ¿no?, cualquier arte, ¿no?, incide socialmente, y de qué forma en vuestros planes de estudios, ¿no?, en vuestra tarea como formadores, como educadores, ¿no?, como docentes, planificáis o no esa necesidad de que el arte sea algo que contamine de alguna forma, supongo que en positivo, a la sociedad que se va construyendo. Sí, en estricto rigor no enseñamos poesía, no, sino que la escuela ha sabido cómo recibir a los poetas y ellos han acompañado este quehacer por todos estos años. Por eso digo, la poesía, como uno puede decir, viene de la palabra, viene del decir, qué sé yo, incluso antes de la escritura, está más en ese acto dicho que en un ámbito de la literatura. Uh-huh. Entonces, y a los alumnos yo creo que les llega ese modo como de aproximarse como al desconocido de la poesía. Te revela un desconocido o te revela un horizonte que va más allá de una situación como comprensiva o aprendible, como se estudia la arquitectura o los diseños. Entonces, uh-huh. Pero es interesante para formaciones que están dentro del arte, quizás cada vez menos, no sé, pero acompañarse de esa realidad otra. Es como que, y eso yo creo que es lo que uno podría reconocer en lo que dice la Muriel, en todas las generaciones de la escuela, pueden ser buenos, malos arquitectos, pero tienen, Alberto decía, que toda la gente de la escuela era capaz de pararse y hablar con un poeta. Sabía qué decirle a un poeta o qué preguntarle, porque los han tenido siempre, qué sé yo. Pero es como una luz que acompaña nuestro quehacer. Uh-huh. Y en el caso de la Escuela de Bellas Artes, supongo que hay obvias conexiones, pero ¿de qué forma? Me gustaría como entrar como en detalle, ¿no? ¿De qué forma como docentes os planteáis esta posible o no necesidad de que aquello que vosotros enseñáis o compartís con los alumnos acabe generando una cierta transformación en el entorno social, político en el que vivimos? Por cierto, sí. Tal vez una de las mayores definiciones que a nosotros nos gusta pensar y nos gusta promover es que, proviniendo de la academia, entendemos la academia como ciertos saberes entregados de determinada manera. Uh-huh. Por lo tanto, si hacemos ese deslinde de que nosotros enseñamos lo que sabemos y lo enseñamos de determinada manera, lo que nuestra aproximación para con nuestros alumnos es tratar de comprometernos y aportarnos en lo que también el alumno nos pueda decir. En ese sentido, tanto la palabra, y voy a entrar un poco en el terreno de Floro, ¿sí? Uh-huh. Qué cosa curiosa y qué cosa linda también el hecho de que la Muriel que escuchábamos hace un rato atrás, también pasó por la Escuela de Bellas Artes, uh-huh, de la cual yo pertenezco, y yo en lo personal también pasé por la Escuela de Arquitectura en su momento. Ah, entonces comprendo ciertas, y aquí es donde voy a poner tal vez más altanero, cierta comprensión mística del quehacer en el territorio de Valparaíso, cierta comprensión de un misticismo concreto, ¿eh? No digo de un misticismo metafísico, sino que de ciertas formas de pensar y ciertas formas de hacer que lo distinguen y lo diferencian en, uh-huh, su hacer final. Entonces por ahí va esta dicotomía respecto a cómo nos relacionamos con la formación y cómo eso finalmente trasunta en alumnos que terminan haciendo y comprendiendo de una determinada manera. Bueno, tenemos hoy una conexión, como en cada programa, tenemos una conexión con Barcelona. Tenemos una conexión que hoy se nos antoja un poco complicada a nivel de sonido, por lo que hemos estado viendo hace un momentito. A ver qué suerte tenemos o qué suerte nos depara la red hoy con esto de la conexión. Tenemos al otro lado del charco y al otro lado de la red a Oriol Fondavila, que es un comisario independiente, es mediador de arte, es el responsable, uno de los responsables de la sala de arte, de la sala d'Art Jove de la Generalitat de Catalunya, y también es el responsable de un máster actualmente en un lugar que se llama ADESC en Barcelona. Él obviamente está en contacto de forma muy clara con esta, no desde la docencia, bueno, sí también de la docencia, obviamente, en este máster, pero también en esos a veces primeros pasos que hacen algunos artistas que se han formado en espacios como los vuestros, ¿no? Oriol Fondavila, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Se escucha bien? Se escucha mucho mejor de lo que pensábamos. Bien. Fantástico. Oriol, creo que has podido estar escuchando un poco lo que decían Floro y Henry ahora. Sí. ¿Cómo te posicionas en esto de las cosas, de esta necesidad de que el arte permee por medio de la formación o por medio de la, sí, de la formación en ese caso, ¿no? En la construcción propia de los artistas, en la construcción de la sociedad o de la comunidad que les rodea? Ya. Uh-huh. No sé, de hecho, me ha interesado lo que ha planteado Floro en cuanto que decías que, es decir, entiendo que el marco desde el cual partes es una escuela de arquitectura en la cual se inserta la poesía, o digamos ya lo poético, entendería, o lo artístico, como un modo para abrir horizontes, como para, es decir, decía, es decir, algo inaprensible, es decir, como que la arquitectura habría caído en un terreno de lo racional, racionalizable, técnico, más, y el arte o la poesía o lo poético sería esa estrategia como para inyectar incertidumbre de algún modo, ¿no? Y me encuentro casi con el proceso contrario a menudo, es decir, de un pensamiento artístico, es decir, o trabajando con artistas que se presupondría, pues, que son los que introducen incertidumbre en la sociedad, después los procesos formativos en los cuales nos encontramos son más para entender las implicaciones sociales que tiene su trabajo, es decir, las implicaciones sociales de esta poética. Sería, o casi me identificaría como en el proceso inverso de lo que planteaba Floro justamente, es decir, en lo poético, intentar entender pues las implicaciones en lo poético, lo creativo, las implicaciones sociales que tiene, ya sea para bien o para mal, es decir, ya sea como, digamos, pues para formar espíritus libres, si queréis, en el ideal digo, más de la ilustración o lo que sea, o romanticismo, pero también en, digamos, en el análisis de circunstancias quizás que podrían ser más, más controvertidas, como podría ser la mercantilización, como podría ser la gentrificación, como podría ser la ideología, etcétera, etcétera. Es decir, analizar básicamente el abanico social que se despliega a partir de la práctica artística. Muy bien. Uriol, haremos, haremos una cosa, creo que me he colado por la transmisión. Vamos a hacer una última desconexión en la conversación a partir de esos momentos de música que vamos colocando por aquí y después continuamos con esta conversación. El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto. Una anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi abrazo tatuado, me quiso, me ha olvidado. En cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Amante que yo le pedí, errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré. La Rosa y el Fuego, un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Bueno, vamos a escuchar ahora una grabación que hemos hecho también esta mañana con esos estudiantes que nos han visitado al estudio y que nos han contado alguna cosita más sobre esto que estábamos hablando nosotros, de cómo ven ellos como estudiantes esas relaciones o su función, ¿no?, como futuros artistas, en relación a lo social. Yo creo que el arte hoy en día es subversivo, porque como el arte no hacer la obra artística nos ayuda a decir ciertas cosas. Yo tomo el ejemplo de que siempre en época de dictadura se persigue al artista, se cierran escuelas de arte por lo mismo, porque se dicen cosas que los poderes hegemónicos no quieren que se digan. Hoy en día yo considero que el hacer una obra de arte nos ayuda a reflexionar, a poner sobre el tapete hechos como que son críticas, y en ese sentido el arte nos sirve como una herramienta para abrir la mente a los cánones y los estigmas que se establecen socialmente y que no se establecen democráticamente, por así decirlo, sino que son impuestos por terceros. Por ejemplo, nosotros como tercer año igual realizamos como un grabado en colectivo, que era el colectivo Sociedad Artística, de unas imágenes que se tomaron en una marcha de nosotros, y es por lo mismo, porque es la crítica que nosotros hacemos como grupo de docente de arte, porque también estamos insertos en este modelo, a la educación que se tiene, que es impuesta, que no busca generar conocimiento, reflexiones, solamente reproducir algo para la sociedad que se busca crear. Bueno, realmente aquí ahora lo que tenemos es una paradoja en técnica, en la que, como sabéis, el programa que estamos haciendo está funcionando con una instalación técnica absolutamente precaria, ¿no? Y no habíamos contemplado la posibilidad de que Oriol, desde Barcelona, escuchara en la grabación que os acabamos de oír. O sea que sería absurdo que le preguntáramos a Oriol qué piensa de lo que acabamos de oír, porque no lo ha oído. Y le pedimos disculpas por ello, ¿de acuerdo? De todas formas, en realidad, y así en resumen, lo que estaban diciendo los estudiantes era esa dimensión subversiva que podía tener el arte, y como ellos, como estudiantes, cómo podían tomar la palabra en ese sentido, ¿de acuerdo? Si acaso lo que haremos es que continuemos hablando a partir de las experiencias, sobre todo, y de los conocimientos que tenemos con los invitados de hoy, y lo iremos hilando, o los dejaremos que los oyentes lo hilen, ¿no?, y lo tejan con lo que han escuchado, que son los pocos que lo han podido escuchar. Oriol, tú como trabajador del arte, si lo podemos decir así, como persona que estás directamente en actividad en relación a todo eso, ¿cómo te planteas ya directamente en tu práctica habitual, ¿no?, en tu tarea como comisario y como docente, esta necesidad de permeabilizar en la sociedad aquello que está sucediendo en las salas de arte, en los proyectos artísticos y todo eso? Bueno, en realidad, claro, es un tema súper complejo, ¿no? Que tiene muchos frentes y tal. Pero cuando has hablado de permeabilizar, pero también como de la dimensión subversiva, sí, lo que me resuena es a la convención esta, que también estábamos tratando antes, de que de algún modo, según nuestro pensamiento, el arte sería aquello encargado de introducir lo incierto en una sociedad que funciona según las convenciones, ¿no? Uh-huh. En realidad, es eso que se debe a un mito, básicamente un mito romántico, que, bueno, no diré que no sea cierto del todo, tal vez, ¿no? Pero es decir, que el artista finalmente, pues sí, se plantea unos desafíos de transgredir, de subvertir la sociedad, etcétera, pero creo que lo que no está bien enfocado es que lo pueda hacer sin ella, es decir, sin la sociedad. Es decir, el pensamiento romántico nos llevaría a eso, es decir, pensar que el artista, pues, es separándose de la sociedad que consigue unas intuiciones o unas iluminaciones que después los mediadores nos encargamos a volver a introducir, es decir, a intentar buscar estos modos de permeabilizar que decías, de introducir estas innovaciones, estas diferencias en lo social, ¿no? Uh-huh. O estas provocaciones o lo que sea, subversiones, ¿no? Y en realidad yo pensaría que es en lo social, es decir, es trabajando en lo social mismo, uh-huh, sin necesidad después de permeabilizar nada, en donde se encuentra la posibilidad de subversión, de alguna manera. Y de aquí me basaría en que fuera lo social no hay nada, sino que es precisamente en buscar conexiones inciertas dentro de lo social donde se puede conseguir alguna cosa, pero precisamente trabajando en lo construido, en lo instituido, no a margen. Uh-huh. Así es como lo entendería yo, y que no es nada fácil a partir de aquí tampoco, ¿eh? Bueno, por ser complejo, bueno, creo que nos lo has contado bastante ordenadamente. ¿Cómo lo veis vosotros esto que está diciendo Uriol? ¿Cómo resuena esto? ¿Y cómo resuena en vuestra forma de entenderlo? Acercaros al micrófono. Sí. Mira, varias cosas que me parecen interesantes y que estando muy de acuerdo con esa observación y ese planteamiento, desde los que hacedores, ¿no? los fabricadores, los constructores, desde el obrero de la obra, finalmente hay una tendencia a reconocer todo lo que... Hay dos maneras de verlo, como lo vemos nosotros. Hay como una estructura parasitaria a la obra que se encargará de utilizarla, moverla, ubicarla y digamos, ubicarlas en un ecosistema de certeza de mercado o donde sea, que éste tenga posibilidad de introducirse como obra. Y otra que encuentra una relación más simbiótica, donde encuentra un otro, ya no como actividades parasitarias de la obra, sino más bien como socios concretamente, que le dan ese sentido de ubicación y pertenencia a una sociedad que la demanda, ¿no? Entonces, esa dicotomía que es habitual y que hace referencia muy probablemente a esa distancia que comenzamos nosotros de este lado del charco a tener respecto de la distancia desde lo romántico, de la obra per se, por lo buena que es, ¿no? Uh-huh. Y esta idea de subversión, que yo la reconozco en alguna medida en La ciudad abierta, con todo lo que contáis, ¿no? O sea, incluso en esa idea original del viaje, ¿no?, que nos contaba el otro día Floro, ¿no?, el viaje que hicieron los fundadores de La ciudad abierta, con esa, para mí tiene una dimensión subversiva, ¿no?, en el sentido. ¿Cómo lo ves, Floro, esto? Sí, interesante palabra traerla hoy día a Chile, pensando en los estudiantes. Sí, no sé si tendrá un sentido así como de subvertir, como que se vierte bajo algo, ¿no? Sí, no sé mucho sobre eso. Lo que hicieron La ciudad abierta en realidad no fueron los fundadores de la escuela, sino que fueron ellos con los estudiantes. Eso es bien interesante, porque es casi como una antisubversión. Es como encontrar una complicidad como con tus maestros. Uh-huh. Y quizás el escenario, si uno mira hoy día el escenario de los estudiantes hoy día, me da la impresión que están solos. Como que ellos están en un proceso como de subversión, pero sin como grandes líderes. Es como abandonados un poco a su suerte. No sé, a lo mejor me equivoco, pero es interesante cuando los jóvenes hacen como transformaciones en un contexto en que compartido con la sociedad. Como no sé si un proceso, uh-huh, como de subversión. También por otro lado, el sentido como esta poética, yo encontré bonita esa expresión como de inyectar incertidumbre. Uh-huh. Que nosotros hacemos una metáfora con por eso hablaba de las arenas de La ciudad abierta, que es como el signo de de la desaparición, que tú, es como la huella que tú pisas y la arena como que vuelve a sí misma y hace desaparecer tu huella. Y eso Godo lo nombraba como el volver a no saber, como que uno está enfrentado a una realidad que tiene que hacerla siempre de nuevo, y no hay una fórmula ni una respuesta al escenario en que estás como enfrente. Entonces, si vas a hacer una casa, vas a hacer un poema, vas a hacer un diseño, cualquier cosa, como que siempre estás enfrentado a la nada misma. No puedes tener como ciertos mecanismos, fórmulas, pero como que cada vez se vuelve a hacer de nuevo. Uh-huh. Eso es, ese sentido es como yo creo que la incertidumbre está por eso, el desconocido va en ese sentido, como es como dice Rimbaud, que dice: cuando, si lo que encuentro en el desconocido tiene forma, lo presento con forma; si es informe, lo presento informe. Uh-huh. Entonces, y esa es como es como ser verdadero y transparente con la realidad del arte que se te manifiesta a ti. Como... Uh-huh. Uriol, ¿qué tal? ¿Cómo te va sonando todo esto? ¿Nos oyes, Uriol? ¿Me escucháis aún? Te escuchamos muy bien. Sorprendentemente bien. Con algunas cosas que habéis dicho, porque eso es de una conversación que tuve hace cosa de año y medio con un comisario de Teherán, que se llama Tirda Jolla, que me hizo una observación que pensé que era muy inteligente, que me dijo que lo más instituido en el sector del arte es precisamente esta búsqueda de la incertidumbre. Y eso sí es paradojal en sí mismo, la frase. Me parece que tiene algo de inteligente, en el sentido de que no sé hasta qué punto el artista se enfrenta siempre a la nada misma, como estaba sugiriendo, me parece que es Floro, ¿sí? Uh-huh. O que lo podamos comparar con un parásito, como decía Henry. Es decir, pensar que es un parásito, pues sí, claro, es como que no responde a una convención, a una institución, sino que siempre es algo ajeno al ecosistema, o que se inserta de un modo abrupto, como algún invitado, ¿no? Y bueno, yo no diré que no sea así, porque precisamente lo que está instituido en el sector del arte es funcionar como parásitos, pero precisamente está instituido en el sentido de que también hay un mundo artístico donde todo esto finalmente deviene previsible. Y aquí es el punto en donde me parece interesante que desde una facultad de arquitectura se piense que insertar poesía es insertarlo en incertidumbre y que pueda funcionar como tal. Pero precisamente trabajando directamente en el contexto artístico, lo que me doy cuenta precisamente es de esto, es que mucho de lo que podemos entender como incierto está más que instituido. Y es precisamente con el reencuentro con lo técnico, lo racional, lo social, la convención, donde pueden pasar cosas, pero no pensando, regordijándonos, no sé si estoy utilizando bien ese verbo, pues aquí cerrados pensando que estamos en lo incierto, porque finalmente es una burbuja que se retroalimenta de convención, no de otra cosa. Interesante. Interesante. Paradoja, diría yo. Bueno, se me oye, no sé si se me oye dos veces cada vez que hablo, pero o si lo oigo yo solo en mis auriculares. Estos son también otras de las cosas que están pasando hoy aquí en este programa de radio. Oigo voces. Uriol, la verdad iba a decir, interesante esta paradoja que estabas planteando, que me parece, ¿no? En este ida y vuelta, en estas dos experiencias un poco desde la idea, desde la escuela de arquitectura de en la que trabaja Floro, y esto que estás planteando de regreso en dirección inversa de la institución artística, diría yo, o algo así. Tengo la sensación también que quizás hemos hablado mucho desde un lado y nos ha faltado un poco, a pesar de haber tenido enlatados algunos estudiantes o algunos ex estudiantes, a esas personas hoy aquí. O sea que creo que nos queda como pendiente darles más la palabra a esta gente. De todas formas, os agradezco muchísimo, porque ha sido interesantísimo escucharos a los tres, ¿no? A Uriol desde Barcelona, a Henry y a Floro desde aquí, desde el estudio, y seguimos en la recta final de este programa. Nos despedimos de Uriol. ¿Y nos despedimos de todo? Y nos despedimos de todo. Nos despedimos con... Hoy hemos puesto dos canciones desde Barcelona, dos canciones de Barcelona. Antes escuchamos a María Rodés haciendo su versión de Tatuaje con la intervención de un cantautor de Barcelona que se llama Albert Pla, bueno, de Barcelona, de para allá. Y ahora vamos a escuchar a Miguel Poveda cantando a Pablo Neruda. Y ambas canciones las hemos escogido porque tenían un algo de... Hablaban de puertos, las dos hablaban de puertos y, bueno, que hemos pensado qué podemos traer de allá que nos resuene aquí y esto ha sido. Bueno, pues hasta pronto, Oriol Fondavila. Nos vemos pronto en el otro lado del charco. Creo que sí. si no nos guardas rencor por este atraco que te hemos hecho por Skype. Bueno, muchas gracias, Oriol. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Floro. La verdad ha sido un placerazo. Sí. Gracias. Muchas gracias. Y nos vemos mañana con otra locura de estas que es La Rosa y el Fuego. Vamos a quemar el fuego, ¿no? Yo me veo de la herida. Programa de radio entre Valparaíso y Barcelona.